Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. La Gente y su Defensor, emisión número 664, de un ciclo que supera ya los 12 años y las más de 200 emisoras en todo el país. Y queremos en esta apertura agradecer la presencia del doctor Horacio Esber, que es el director del área social de esta Defensoría del Pueblo, la más compleja, la más rica y la que tiene, por supuesto, los temas más acuciantes generalmente. ¿Pero por qué le hemos llamado, convocado al doctor Esber? Porque se realiza en Rosario, más exactamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, una jornada consistente en un enfoque y estrategias en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Tema singular y de importancia superlativa, si los hay, en estos tiempos que estamos viviendo. Doctor Esber, un gusto tenerlo con nosotros y querer conocer un poco las dos cosas, ¿no? El sentido profundo de la realización de la jornada está casi dicha con enunciar el título de los temas que se van a tratar, pero ir un poco en la profundidad de por qué es necesario visibilizar, enfatizar esta cuestión de la violencia contra las mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Omar? Bien. Bueno, evidentemente esta es una decisión que ha tomado la institución, la Defensoría, de avanzar sobre las cuestiones que tienen que ver con la lucha contra todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres. Y esto es así porque en la evolución de los derechos humanos y fundamentalmente en la evolución de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad, algo que y superar una concepción que basada en la división anatómica de los cuerpos de las personas, en una división biológica de las personas, sobre la cual después se montó todo un andamiaje de dominio del varón sobre la mujer. Y la verdad es que este proceso, un largo proceso de una lucha permanente, de un esfuerzo muy grande que hay que hacer para revertir esa realidad. Si nosotros indagamos en la historia, vamos a encontrar numerosísimos ejemplos de cómo a lo largo de los siglos siempre ha existido esta conducta humana de los varones en una situación de privilegio, generando por supuesto prácticas de dominio sobre la mujer. Inclusive usted va a poder verlo si analiza un poco la historia y las sociedades premodernas, incluso las sociedades prejurídicas, donde siempre la mujer era un instrumento y no un sujeto, un instrumento para lograr otros fines que se fijaban los varones a sí mismos, las organizaciones tribales, las organizaciones de las sociedades. En general, cuando ejercían violencia sobre la mujer, este era un medio para conseguir otra cosa, la mujer se transformaba en un instrumento. Yo voy a dar un ejemplo bastante claro al respecto. En muchas sociedades, estas sociedades premodernas, en determinadas circunstancias, los varones de una tribu raptaban y captaban a las mujeres de la tribu enemiga, en realidad no por, incluso las violaban o las sometían a maltratos físicos, incluso la muerte, pero en realidad esa acción estaba dirigida a los hombres o los varones de la otra tribu, a los que le habían quitado sus mujeres, y era un mensaje: no sabes cuidar tus mujeres, te estoy afectando el honor. Al atacar a las mujeres, en realidad estoy atacando al varón de la otra tribu. Y este efecto es el que en realidad se busca. ¿Y eso por qué? Porque en una relación de dominio, la relación entre los dominantes es una relación de pares, de iguales, de competencia o de alianzas. Pero en cambio, la relación del dominante hacia el dominado justamente es una relación de instrumental, es una relación de poder, de ejercicio del poder, y que se va a utilizar siempre para la justamente para competir con los pares, con los iguales, que en este caso son varones. Pero si venimos mucho más acá, numerosos estudios de cientistas sociales, de diferentes especialidades, por ejemplo, de la sociología, de la antropología, de la psicología, se han estudiado, por ejemplo, a grupos de personas que están privadas de su libertad, que han sido violadores, o que están privadas de libertad por violación sobre mujeres. Y en los casos en que esa violación ha sido por pandillas, se ha violado una mujer por un grupo de dos o más varones en pandilla, en realidad lo que allí se estaba discutiendo, lo que se estaba dirimiendo en ese acto, era en realidad la hombría o la capacidad, la gallardía, la capacidad sexual del varón para mostrarle al otro varón lo que era capaz de hacer. Y esto se detecta en muchos de estos estudios. Se detecta que en realidad lo que se confirma en el acto de la violación es esa supuesta sostenida situación de privilegio que piensa una supremacía de lo masculino por sobre lo femenino. Bueno, en definitiva, que hay mucho para caminar y hablar de estos temas y profundizarlos y llegar al meollo de la cuestión de por qué a lo largo de los siglos, como dije al principio, las sociedades tuvieron que padecer fuertemente diversos ejercicios de violencias contra las mujeres. Yo decía que las violencias contra las mujeres es un proceso que se inicia desde la más temprana edad de las mujeres y que podríamos decir que la culminación de ese proceso de una sumatoria de violencias es lo que se conoce hoy con el nombre de femicidio. Femicidio es el asesinato de una mujer por parte, por ejemplo, de un varón por el hecho de ser mujer. Claro. La condición de mujer es lo que hace que se produzca ese crimen, ese asesinato. Son pocos los códigos que han receptado modernos, que han receptado esta figura del femicidio así planteada. Costa Rica es uno de estos casos. También Guatemala es otro caso que ha receptado en su legislación penal la figura del femicidio. Bueno, Argentina está en un proceso, sabemos que hay muchos proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación que también buscan hacerlo, porque el femicidio es la forma más absoluta de las violencias contra las mujeres. Pero hay un largo proceso en el que está violencia institucional, violencia moral, violencia psicológica, laboral, etcétera, etcétera. Por eso es que le decía al principio que este es un tema muy interesante lo que se va a debatir en Rosario, con muy buenos y muy buenas panelistas. Se va a discutir el tema de las diferentes formas de violencia, se va a discutir el tema de la trata, algo que día a día nosotros nos muestra su cara más feroz. Hace unos días en Córdoba lograron desbaratar una banda que estaba llevando una chica a Chile y que era evidente con fines de trata y de explotación sexual, una chica de 21 años, se hizo una cámara oculta. Bueno, hay una investigación periodística que permitió detectar eso, pero en el que estaban involucrados parte de la sociedad, digamos, había involucrado policía, había involucrado la gente que manejaba la compañía de ómnibus. Bueno, digamos que es tan particular la situación, es tan especial, tan singular las razones que rodean a todo lo que sea violencia contra las mujeres, a lo que es trata. Cuando se habla de prostitución, se cae en el lugar común de decir el oficio más viejo del mundo, el más antiguo del mundo. Y con esto se zanja toda discusión y no se va al fondo de la cuestión, que es una sociedad, un mundo organizado para el goce del varón. Pensado desde ese lugar, uno puede empezar a ver una cantidad de privilegios muy potentes que tiene el varón, y también, y acá concluyo un poco con la idea de lo que se va a discutir también, me parece que también se pone en juicio de valor algo de lo que no se habla demasiado, que es que por más que el varón está en una situación de privilegio y es, digamos, la parte dominante en esta relación de dominio, Sin embargo, esta relación de dominio lo afecta gravemente al varón y en la concepción de lo que es la masculinidad. Pero bueno, eso sería tema para en otro momento seguramente. La próxima, cuando regresemos de esta importante jornada. Muchas gracias, doctor Esber. Uno de cada cinco hogares argentinos alberga por lo menos una persona con discapacidad. Sin embargo, aunque la normativa vigente en el orden internacional, nacional y local protege sus derechos al trabajo, la educación, la salud y a un tratamiento equitativo, la realidad que viven cotidianamente no se ajusta a esos criterios. La protección de los derechos de las personas con discapacidad es una cuestión compleja que abarca aspectos relacionados con el acceso a la vivienda, al transporte, al trabajo y a la educación, entre otros que deben tener al Estado como principal garante a través de políticas públicas eficaces y del control de cumplimiento de las normas que promueven la igualdad real de oportunidades y de trato.